Gracias por escuchar los podcasts. Hola internet, arroba interinet en Twitter, interinet arroba gmail.com. Aquí lo tienes todo en interinet.com.es. Doblamos el dominio, no diga que no nos doblamos ni siquiera los dominios, ¿no? Vamos a hacer un capítulo pequeño especial para el Walkman. Exactamente, el Walkman se convirtió en los 80 en ese aparato de reproducción preferido para la música, para ir por la calle escuchándolo, como ahora hacemos con los móviles, con reproductores MP3 y con todo lo que se pueda reproducir sonido, ¿no? Incluso como se ven desde los coches, con los frontales de reproducción, y que la música siempre nos acompañe, como también, si no, no tenemos nosotros razón de ser, que te acompañen los podcasts. Exactamente, está claro que si crean ahora el Podman o el... ¿cómo se llamaría también? El Walkpod. Exactamente, creo que daría eso, que al final el móvil se ha convertido en ese Walkman para las escuchas, ya digo, tanto de música, como ya saben, la calle con el tema de datos, el Spotify, los vídeos de YouTube que nos llegan por WhatsApp, los que entramos directamente a visionarlos. Y ese Walkman que, por ejemplo, teníamos en la película de Back to the Future, Regreso al Futuro, donde veíamos el Aiwa, ¿no? Que tenía Marty McFly, y justamente pues Frank hizo tener uno de esos, ¿no? Del podcast, y ahí está, ¿no? Con ese reproductor, llevártelo, esas casetes que todavía tenemos, esas cintas ahí, y por eso también esto simboliza Interinet, ¿no? Esas grabaciones que se hacían de la radio en casete, pues que estos audios quedan grabados como un cassette en un podcast, y así esa analogía te ayude también a entenderlo, y también para nosotros es un símbolo, evidentemente, el cassette siempre diseñado ahí por el gran hermano y amigo José Jiménez. Exactamente. Grande. Ahí con esa cassette que nos dibujó, que nos diseñó para que sea nuestro emblema ahí, que por cierto tenemos que hacerle un reajuste de añadirle el .com ahora como teníamos antes, porque hasta la empresa esa que tenía el interinet.com ya no está con ese nombre, y ahora lo tenemos nosotros como subdominio del .es. Pues ahí estamos. Así que también, como nosotros hemos cumplido estos 100 años en el podcasting, pues volver a recuperar el .com que lo tuvimos ahí en el pasado, porque también eso lo conseguimos como mejor oferta en dondominio.com. Exactamente, sí. Así, ¿eh? Hacemos el crédito gratuito, aquí invita a la casa, ¿verdad? En ese sentido. Pues estábamos recordando lo del Walkman, que nos fuimos para otro lado ahí, y como ese reproductor, pues nos hacía compañía, pues ya sabes, más grande que las cintas, y que también los había con radio, ¿no? Estaba el Walkman también de radio, y el Walkman de solo casete. Que sea que está la frase de casete, escrita en español, pues solamente sería con una S y una T, y con en francés sí sería el origen del nombre. Con doble S y doble T. Ahí estamos también como el Minidisc, que se fue por el propietario de Sony, que se ha usado mucho para la radio y todavía se usa, pero no quedó así tampoco como ese sustituto, aunque ya se usó digital, y de hecho otra vez han vuelto a producir cintas de casete en el mercado, ¿no? Que sí que no ha muerto totalmente el casete, y después está eso también, los conversores, aparatos para convertir las cintas de casete en audio digital, ¿eh? Que se pueden realizar para los que tengan en casa. Y pues eso, pues en tiendas por internet, evidentemente. Eso no va a pasar el enlace a Amazon, ¿eh? Porque no tenemos ese acuerdo, esas negociaciones o esos business hechos con Amazon. Efectivamente ahí. Así que, pero lo existen esos convertidores de formato de cinta, casete, a MP3. Directamente te lo puedes exportar a un pendrive. Y ya de ahí, pues ya. Tú recuperas la cinta, eso sí, después habría que hacer una edición de cómo esté ese audio analógico y, claro, pues ahí, evidentemente, para mejorarlo, ¿no? Así que ponemos así ya en plan finos, finos, finos, finos. Este otro una voz más madura ahí, ¿no? Una voz ahí más, ¿eh? Los años también van pasando ya. 100 años en el podcast y no estaría yo con la voz más aniñatada que tenía yo hace años ahí. Lo que pasa es que sigue un poco, pues. El Fran Trujillo cuando habla, pues sigue pareciéndose bastante como hablo como yo. No ha conseguido él su registro propio. Ah, y estas cosas internas del podcast y es lo que tiene. Pues ya llegamos hasta aquí, hasta este Internet 184 con Internet 84. Quedándonos los años 80 y después vamos a hacer que el resto hasta el 89 que los haga el Fran Trujillo este para que haga algo por el podcast, ¿no? Porque si no, no, pues ya hemos pegado un pequeño repaso. Sencillo, ¿vale? Sin grandes alardes, ¿no? Sino de cosas que teníamos en los 80 y eso que solamente en otros tiempos habrá que retomar de otras cosas que se nos han quedado, ¿no? Que también sean importantes ahí, que aparecieron en los años 80, creo. Para hacer con la memoria. O sea que en Wikipedia ponemos años 80 y ahí tenemos un buen también almacenamiento de lo que pasó en esos años de que no había internet, en ese internet 80. Abrazotes. Gracias.